ritmo, yo me dejo llevar. Bailamos juntos, nadie va a parar. Siéntate que vibra, es un gran lugar. La noche es nuestra, vamos a reinar. Sin dudas, mami, ven y suerte ya. La energía pura, déjate llevar. Fiesta siente y no te pare. Bailo así, con el ritmo que jarte. Así, en la pista brillando, todos a gozar. Loco se mueve, fuego en el andar. Con cada latido, quiero más y más. Noche salida, tengo que esperar. Ritmo que sube, suelta esta pasión. Ya no hay camino, solo el corazón. Esto siente y no te pare. Vengo así, con el ritmo que jate. Así, el pista brillando, todos a gozar. Quiero saber más, solo 17 semanas. Dale, que esto no acaba aquí. Pero es un momento tuyo, hacerte aquí. Es que siente y no te pare. Tengo así, con el ritmo que jate. Así, en la pista brillando, todos a gozar.